Sí, a ver, vamos a empezar con Delfín. Israel me da un sentimiento de tristeza. Me nombras Israel, yo me vi la guerra, el caos. Me da mucho miedo. Y por la calle que puede haber explosivos. Gente muy resignada. ¡No puede ser! ¡Es está mal, está mal, espérate. Me equivoqué la canción. ¡Cata! No me acuerdo. Ya, A ver. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A los que están en su cama, acompañados, no acompañados. Depende de que lo estén escuchando el podcast. El podcast. Sí. No pod, sino podcast. El podcast de POD Cast. POD Cast. Ya me olvidé. Estoy con ¿con quién? Con Selkis. Con Anti. Y bueno, el que hable es Cosmo. Sí, yo soy el que hable. Soy el figurito. Bienvenido. Sí, gracias. Para todos los que no nos conozcan, somos los de Freaky Pop, ¿no es cierto? Sí, sí. Somos los trolls de Freaky Pop, Anti Josu. Y hoy ya tenemos a Selkis, que es un nuevo miembro del blog que todavía no puse ni mierda. Porque no me dan acceso. Pero igual ya deberías haber pedido. Hasta Karachu tiene acceso. Y mira que no ha venido. Sí. Hasta Legio tiene acceso. Bueno, déjame pasar. Bueno, continuando con la segunda sección del programa, bienvenidos a Sistema Extremo. Esos dos, bienvenidos a Panadería Extrema. Espera, te voy a poner mi fondo. Pero ¿de dónde mierda está mi fondo? ¿A casa? Sí. Hola chicas, ya soy Semile, bienvenidos a Química Extrema. ¡Bienvenidos chicos! ¡Soy Josu! Y ahí tengo nuevas comunidades. Sí, estamos por Radio Panorama. Ya, No, es bromita, no me van a votar. Me gusta el capó, en serio. ¿Qué rata? Bueno, ya, ahora sí, empezamos lo serio. Ya. Sí, en serio, mira, yo quiero empezar rajando el carazo. Podemos rajar, pero presentémonos. Hablemos primero. Negra, ¿cómo te llamas? Tengo que decir mi nombre verdadero. No, chapa. Tu chapa, ¿no? Hacer X, pues, si ya lo he dicho ya. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué piensas hablar? Durante todo este año voy a hablar de cómics y más cómics. Los voy a trolear, spamear, todo lo, spoilear, todo lo que deseen Así como te he spoileado la muerte de Red Hulk. Sí, desgraciado, eso no es ahí. ¿Yo, Josu, de qué? Yo me llamo Josu. Me dicen Josu y mamá. Sí, todo soy Josu. Y yo voy a hablar de. Para mi mamá soy Papurucho. Yo voy a hablarles de todo lo que es anime y un poquito de manga y un poquito de juegos y un poquito de comics. Soy Metichu. Yo soy el Shigureti del grupo. Y acá tengo el negro pudiente. No soy eterno. te hablan a ti. Ya, y tú de qué vas a hablar. Así que. Yo soy Andy, en la vida real, en la real life, en los juegos. Me llaman Joel. Yeah. Para algunas personas soy papi. No, mentira. Saludos. De aquí sabes. Está tapando el micro. Mejor aún, no me voy a escuchar. Yo empiezo a hablar de juegos, Sony, más que todo. Porque el Xbox me la suda. Algo para el PSP, voy a dejar la 10 de Josu. Y creo que no. Y ya. Cierto, yo voy a ser el rey de todos. Yo voy a ser el rey de los cómics, rey. Él es el troll del grupo. Sí. Es el troll, el troll wannabe. El troll del blog. Ya. I wanna be. Aparte de ellos dos, tenemos a dos personas más en el blog, pero que por lo común nunca hacen acto de presencia. Karatsu, porque trata de conseguir novia por internet. No, Karatsu está en su web, en su rol. Ya, está en su rol en el que el objetivo es conseguir novia. Y no creo que lo esté logrando. Y la otra persona es Legio. Está saludando al par de volcanes. Sí. Tendría que estar armando un rol allá en la armería. Ah, Ay, los invita. ¿Dónde está jugando Magic? Los invita. Sí, está tratando de conseguir una vida. Yo considero más divertido juntar el álbum de Panini que jugar Magic. Ese álbum de Panini está mal hecho, te lo digo. No, sí, puede ser, pero es más divertido que jugar Magic. Y lo juego por internet. No, no, sin ese álbum, Ronaldinho se convocó con Brasil, no seas basura. Ajá. Y, oye, pero el de Navarrete ha sido una vil copia del de Panini. O sea, los dos siguen siendo tal mal hecho. No hay álbum de Navarrete. Sí hay. Es que no es oficial. Ah. Ah, ¿vieron esa noticia? ¿Cuál? En el comercio, en un parquecito de Lima, no me acuerdo dónde, creo que fue en Los Olivos. Se juntaron, fue cambiar. ¿Y qué pasó? ¿Qué? No, o sea, ha habido como, ¿cuántas personas? 100. Bueno, ah, para la primera. 100 personas para cambiar figuritas. Claro, para la primera llamada es única, pues, o sea, ¿cómo empezamos nosotros? Hicimos un evento traposo. Saludos. Saludos, Isaac. ¿Cuánto había? ¿40 personas? No, dice que habían 100. Eran 10 amigos de Jimmy, 10 invitados y los demás no sé. Ah, bueno, ya, bueno, para 40 personas en un local lleno de sudor. Creo que no fue mucho. Sí, es bastante. Y ellos pagaron entrada, los cambiaron figuritas, ¿no? Mejor ¡qué espacio. Rata! ¿Cómo puedes decir eso? Bueno, en verdad estamos en un nivel demasiado bajo. Saludos, Jimmy. Jimmy, te quiero, gracias a ti hemos formado ya. Y tenemos la primera colección de los Marvel, de los cards de Marvel. Sí, Ultimate también. Marvel. Gracias, gracias. Es lo bueno que sacamos contigo. Eso es gracias al Folfo. Al Folfo. Así, no, no fue el Folfo, fue el pata ese del dragón. Sí, el que hacía sus. Sí. Y que robaba sucesos. Sus robots de papel, ¿cómo sí, se llama? Me llegué a enterar otras cosas más adelante. Ya, después seguimos con el Rage. A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy día? A ver, hoy día tenemos que rajar primero de los que no vienen, o sea, de Karatsu y Legio. Pasemos el tema. Vamos a algo importante. La gente más importante. ¿Qué? ¿Música? No. ¿Cómics? No. ¿Manga? No. ¿Anime? ¡Sí! Ya, anime, dale. Ya, a ver, bien, como ustedes saben, me han cortado el internet. Estoy no, nadie sabe. Bueno, ya, ustedes dos, ya. Y de lo que nos escucha. Sí, nadie de lo que nos escucha sabe. Saludos, Yakuza. Ya, y está tratando de descargar lo que he podido y solo he podido ver unos cuantas series. Antes ya sabe de que me gusta Keyon, así que no voy a hablar de Keyon porque me lo van a trolear muy mucho a mí mío y no que siempre salió una segunda temporada. Sí, ha salido una segunda temporada. Una segunda temporada. Dos palitos. Dos palitos de admiración. Keyon, dos palitos, en serio. Pero no, sí es bacán. Está mucho mejor que el anterior. No, por eso odio la animación. No, hay buenas cosas. Relativamente buenas cosas. Por ejemplo, si comparas Keyon con Fullmetal Alchemist Brotherhood, o sea, es que claro, es una diferencia. Depende, no, depende, mira, de lo que quieras ver. ¿A dónde mandaron a Hulk? ¿A qué planeta? A sacar. De acá a sacar, ir y vuelta por tres. Algo así. Todavía pasa por Vortex. No, es que también depende del tipo de anime que te guste ver. Por ejemplo, a Anti le gustan pues los chiquitos. Todos guapochetos. Yo tú sabes que ya estoy ya bien dirigido en ese tema. A mí me gusta cualquier cosa que tenga penetración. O sea, si hay eso, ya, lo quiero ver. No importa. Vaya, entonces supongo que te estarás. No creo que hayas visto sello con WhatsApp, ¿no? No. Ya no. Tampoco lo mire. No, pero tienes que pasar. Míralo, pero sin eso. Aconsejado, recomendado. Sí, sin censura, sé que te va a gustar. 5 estrellas. Con el lingüismo. Sí, sigue contándonos. Ya, Keyon está. Ha mejorado bastante en lo que es la primera temporada. Porque ahora ya están utilizando más los personajes tienen un mayor desenvolvimiento. Por ejemplo, antes solamente miramos a Yui con su guitarra saltando. ¡Yay! Había personajes. Mío. Ah, verdad, para los que, no, para los que no saben, Josu se ha casado conmigo. ¿Con quién? Con Mío. Yo pensaba que era extremo yo casarme con mi computadora. No, tú te habías casado con... Bueno, no, me separé de Gigi. Para los que no saben, Gigi era mi planta. La que criaba. Hermafrodita. Qué mierda. Me sacó la vuelta con... Un el limonero. Con el limonero. Maldita pastarda. Metes a dos limones con sabor a eucalipto, la desgraciada. Ah, no sé. Ya, terminando aquí. Otro anime que está mirando también y que a Andy también le gusta. No sé, no a ti no te gusta nada, ¿no? No te gusta nada de esta temporada. No te esperas. Bueno, no le gusta nada donde tenga que ver los gatos. No, en realidad hay muchos animes. Fíjate, Skate, por ejemplo, no cumple mis expectativas. Sigo viendo porque bueno, ya lo descargué, ¿no? Ya empecé, como no me gusta empezar y no terminar. Pero sí está acá, mi gata de Escape. A diferencia de las otras porteras que han... Kiss Exis, no, miren Kiss Exis. Pero es full relleno. Es Kiss Exis. No, pero tú te miras, tú te lees el manga de Kiss Exis y sí es bacán. Sí, no, lo sí leo. Es divertido, pero tú lo miras ahorita el anime y es muy lento. O sea, ver una hermana que está very hot, más caliente que el sol por tocarle las pelotas a su hermano. Está más caliente que son para tocarle las pelotas a su hermano. Eso sí es excitante. Bueno, en cierto punto. Oye, ¿qué es la misma por tu hermana? Nada, tu kaoru es más divertido. Sí, sí. ¿Has visto los spoilers en su manga? No. Hay otro relajo con la chica esta que parece chico. La deportista. Sí. Ah, sí, ahí se quedó, pues. No, pero ahora ya ha salido imágenes con la chica amarrada. Ah, SM. Colgada, así. Así es un manga de SM. Para los que no. ¿Amarrada mismo Bondage? Sí. Para los que no saben, estamos hablando. Bueno, al menos los minutos de ahora son para personas mayores de 18 años. Oye, a toda nuestra padre audiencia que haya, que supongo debe ser mínima, discúlpenos. Le elegí, esconde a Mariamia. Con el mono. ¿Qué, con mi hermana? Claro. ¿La menor? No, te digo que le escondas. No, te digo que le escondas porque son cosas muy elevadas de tono. O sea, no. ¡Qué no podemos... asqueroso! ¿Quieres? ¡Tiene un año! Yo no me voy a eso. Igual se va a enterar. Bueno. Y tarde o temprano no va a llegar a tu colección. Oye, pero tampoco es para mucho. El otro día me presté una colección de Milton, un compañero de grupo. Y me presta su disco donde todo era full bondage y Bitácora Hentai y Kake y más revueltos. A los que están escuchando, por favor, no busquen esas cosas. Sí, sí. Aún hay gente normal en este mundo. Ajá. Sí, como yo. O sea, tú no quieres ver por qué coincidentemente en un mismo local hay 5 hermafroditas. No puede ser posible. Es que los japoneses son así de quemados, pues. Pero no pueden tener la marcha hasta la nuca, ¿entiendes? Es que así son los japoneses. Los japoneses son locos. Sí. No. Mira, bueno, se casan con personajes de ese. ¿Qué crees? Sí, ¿no? Y como es mío. Esa noticia, ¿no? Oye, su 10 le dijo sí. Y no tocó nada. ¡Maldito! Programado. El poder de Nintendo. ¡Viva los bots! Ya. Seguía con tus animes. En serio, va a ser muy largo y no tenemos tiempo, no tenemos en otras casas. Pero en otoño, lo último que quiero decir pues es que en otoño no ha salido... No, no, mira, nada. No ha salido nada. En otoño, por ejemplo, para mí, buenos, Rainbow, que es uno de unos patas que están en una cárcel, es un anime histórico. Son 6 jóvenes en un reclusorio de Japón antiguo, 1970. No, es un montón de abusos. Ah, en ese, ¿no? La situación. Ah, cierto, es lo veis por sus mangas. Es más o menos fuerte. Después el otro es Giant Killing, que es de fútbol. Ahora, tú me dirás, fútbol en anime van a ser supercampeones. Todo el de cabello naranja. El de cabello naranja. El de Animax Orange. No sé. ¿Cuál? Había un patita. Ah, no. Con cabello naranja. Bien trolo el nivel. Pero no, en serio, no. Jair Killing no tiene que ver nada con supercampeones. Por ejemplo, supercampeones era todo el partido se la pasaban corriendo de la defensa al mediocampo. Claro. El trepaban. Sí, sí. Y el otro capítulo era el mediocampo a la delantera. Y el otro capítulo era de patear del delantero al portero. Y así. Sí, pero, y en ese tramo eran recuerdos. Sí. Y yo recuerdo cuando aprendí a patear. Y yo me acuerdo cuando Pati estaba calaticos, por decirlo. Pero Jair Killing no es así. Jair Killing se mete más con la... con la onda esa del entrenador de fútbol, cómo arma el equipo, se mete un poco más en lo que es estrategia, fútbol moderno. Tú miras, los partidos duran muy cortos, pero son muy didácticos en lo que es el fútbol en sí y la trama. Ah, ya sabes lo que te gusta. El Football Manager. Exacto. Mi trama con Football Manager persiste, pero mira, Giant Killing también es bacán. Otro más que me ha gustado. Que te interrumpa. Ya viene el mundial. No. Ya viene el mundial. ¿Y qué vamos a hacer con la final de la Champions? Es el sábado. Sí, ¿dónde lo vamos a ver? ¿Dónde es la reunión de sábado? ¿Hay reunión de sábado? No, ya es suspendida. Creo que es suspendida. Ah, para los que los mismos de grupo que están escuchando el programa, el sábado no hay reunión. Sí. Entrenador, repítelo. Champions. No hay reunión. No, chicos. No, sí, creo que tal vez van a ver porque hay unos que no les gusta el fútbol, que no comparten nuestra adicción. ¿Y quiénes son los que no les gusta el fútbol? el resto del grupo. Al Chibi sí le gusta. Ya, no, es, ya mira. No, a Karachi no le gusta. A Chavo le gusta, pero Chavo. No, él no le gusta. Mira. Mensaje a la Nación Yakuza. Chavo, si escuchas esto, te odiamos. Sí, te odiamos. We hate. Ya, entonces no vengas a las reuniones, ¿ya? Sí, a matar a no te quiere. Sí. O sea, saludos para los amigos de la loba. Digo, del lobito. Fabio, te quiero. Fabio, eres un carro. Sí, estás más loco ese tipo. No, tiene buenos juegos. Buenos juegos. La por cosa, eso, es lo importante. La cosa es que se pase. No, Fabio, simple eso. A ver si le cambian los juegos. Quiero jugar Elite Space y su Grand Theft Auto 4. Por cierto, se viene pues, no, el sábado sí va a haber reúna, se va a ir a Cerro Colorado a la feria pues de juegos mecánicos. Ah, verdad, es que no sé de Cerro Colorado, ¿no? Ajá, y se viene pues el remake de la mecha en trampolín. ¿Trampolín hasta el fin? Sí, tengo que luchar otra vez con Alonso y Fresa. ¿A qué es la final de la Champions? 2 de la tarde, ¿no? 2, ajá. Ya, pues, si la reunión está lanzada a las 4 o 5. Cita a las 5. Sí, sí, reunión. Ya, ¿y pero... por qué la cancelas? ¡Tú lo has cancelado primero! Oye, yo ya no soy líder de grupo. ¡Qué rata! Ah, bueno. Ya, siguiente anime. Las anteras del anime. A ver, estábamos con Jair Killing y después la otra tontera que estaba hablando. El que hablé antes. Vihata HK también es bueno. ¿Cuál es la falta de Vihata HK? Relativamente bueno. No, es que no te gusta. No, ya sigue. Pero es muy... Yo soy off micro. Por ejemplo, la mayoría está acostumbrada a ver los animes de que el pervertido es el chico. Sí. ¿No es cierto? Pero en este caso la pervertida es la chica. Pero al quererlo hacer con 100 ya es extremo. No, pero... Bueno, es imagínate cómo acabaría después de 100. Batería como... No batería. Es como colador. ¡Ah! No, yo tengo mucha imaginación. Es distinto. Ya, pero... ¡No me sería un filtro! ¡No me difames! No, el filtro es papel cerita y pasa. Tiene una red de pescador. Sí, o algo así. No, su calzón. A red de pescador. Ya, calzón pero, igual braga. O sea, la chica esta no es. No es el pervertido promedio que conocen todos los animes de que sí lo sabe todo el sexo. La chica. Es interesante. Sí, la chica es tímida. O sea, uno la mira y va toda maleada a tratar de gilearse el pata y cuando llega la hora de la hora se muere de miedo. Te echa para atrás. Sí, por ejemplo, cuando estaba el condemno. En el 3, spoiler. No es spoiler. Están solos en el cuarto del chico y la chica lo mira pues y lo abraza, creo. El chico tiene una erección. Y la chica mira, ¿qué es eso? Y comienza y se escapa, se va corriendo. Para los que quieran saber nombres de erecciones y del miembro, tenemos un bonito artículo en el blog. Exacto. Ahora que me acuerdo. Hay un nombre. No, es de vergas, jergas y otras series. Sí. Está con ese nombre. Ya, pueden comentar y ayudar a nuestra enciclopedia. Se lo agradeceremos mucho. Ya, aviso bueno, a la comunidad. De anime también hay uno que se llama Raigo Yo, que es uno de un samurai Ronin que no tiene dueño, también es histórico. Y también está bacán, o sea la. Oye, y ese de la que se parece a Special Age, que te dije Special Age. Ah, Taichi Wamedosama. Según lo que estaba escuchando de los de Baraticas Bulog, que es en realidad me estoy leyendo todos los resúmenes de él. Y sí está bueno. Ha tenido una buena mejora. Por ejemplo, el protagonista, tú lo miras pues, y dices que es el pata de Special A, pero no, es como una mezcla. No, de... la flaca es los dos, la pareja son los protagonistas de Special A. No, pero el protagonista en realidad es muy, muy basura. O sea, la agarra a la flaca y la traposea, le hace lo que quiere y se burla de ella. ¿Por qué me miras con esos ojos? ¡Cállate! ¿Por qué esa misma manera? Si estás escuchando esto. De esa misma manera te trata. Ya, y eso pues nomás. Oigan eso. ¿Qué cosa? Se va a enojar. La primera vez que te veo con cara de miedo. Yo también tengo sentimientos. Aparte de eso, noticias. La nueva temporada de Code Geass. Ah, Code Geass. ¿3, 2? No, es como un remake. No, es la continuación del final. Es una historia paralela. La continuación del final. En realidad nadie sabe muy bien cómo va a ser, pero la wea es de que es un pata que la trama se va a desarrollar ya no en el área 11, que era Japón, sino en Europa. Los 11. Sí, entonces van a cambiar todo, pero en realidad para mí que se viene de culo. Oye, por cierto, ¿cuándo sale Evangelion? Ah, cuánto que te acabas de escuchar esta canción. Un saludo para nadie. ¡No me miras castigo! A los que no conocen a Josu, tiene un ligero parecido con... ¡Dios! ¡Es lo mismo! ¡Pero que hay! ¡Pero que hay! ¡Pero que hay! Bueno, ¿en qué estaba preguntándote cuándo sale la nueva película de Evangelion? Aparentemente va a salir para junio. ¿Para junio o julio? ¿Mundial? Sí, pero en realidad no hay... La verdad es que no estoy muy atento. Claro, va a estar así con el... Sí. Ah, ya, ahí está. Eva 01 va a estar ahí con su camiseta en Japón y va a estar destrozando Corea. Haciéndole porras. Haciéndole porras. Y de ahí sale un pelotón de StarCraft y le saca la mierda. Bueno, yo tengo una pregunta para ti. Dime. ¿Cuál es el mensaje de la audiencia? De la audiencia. De la audiencia. Increíble. Perdón. Oyentes. Oyentes. Es que pensé que había cámara. ¿Dónde hay cámara? Ah, no, no te quiero responder. Hola Oscut. Saludos. Hola Oscut. Gracias, gracias por el troyano. Tú también la tienes, no te rías. Maldito. Por ejemplo, ¿qué piensas de los gatos en el anime? ¿Qué? Los gatos en el anime. Son bonitos. Sí, ya hace varias temporadas. No, ya hay varias temporadas que están repitiendo, ¿verdad? El anime de esta temporada creo que es Mayoneco, Mayoneco, ¿no? Y en la temporada anterior, Nian Koi. Y anterior a eso había más podrio de anime de gatos. Y no lo digo por ti, lo digo por el anime en sí. Ya. No te dos mías. No, es que... Bueno, es un tema recurrente, porque igual siempre vas a encontrar gatitos en el... Igual con los animes harem. Sí, igual siempre los encontraré, siempre los encontraré Chi. Ahora siempre los encontraré Moe. Loli está faltando. Pero, mira, faltan los perros. No, los que... hunters. Los Hamtaro, tienen todo un anime completo los hamsters. Hamtaro. Ya, eliminaron los hamsters porque de ahí todo el mundo. Y los perros tienen a Denji. ¿Para qué más? Liliental. ¿Cuándo vas a estudiar Liliental? ¿Cómo me decías? Qué buena idea. Te quería salir hace 2 semanas. Y no he traducido. ¿Liliental? No, sí, el capítulo 3. Pero bueno, yo lo abandoné. Ya lo tiré de europeada. Sekirei, bueno, a los que leen, Sekirei. Por estoy frikis. Estoy trabajando. En realidad una flojera ya. A cualquiera de la flojera. Bueno, Vito, saludos. Yo sé que algún día te lo voy a pasar. Ya, los gatos. No sé, siempre hay necomimis. Ah, no, pues es normal. Pero ya gato. Que todo anime se base en historia de un gato. O maldición de un gato. Bueno, esas cosas. Pero eso era bacán. Por ejemplo, en Yanko y sí lo han llevado bien. Ahora, otra cosa de que Mayo y Neko salga mal. Mayo y Neko no... La chica que adopta a todo el mundo. Sí. Bueno, algo está en anime, porque aún no estoy siguiendo. No está como Special A segunda temporada. Special A segunda temporada está bacán ya. ¿Por qué no lo bajas? Porque ya me aburrí. He visto el primer capítulo y dije, ya vi ese anime. No, pero mira, ahorita con los animes de ahora, ha pasado lo mismo de que... ya te quería agarrar la pierna. No, la mayoría ha comenzado mal el primer capítulo y se ha recuperado muy bien en el segundo. Angel Beats ha pasado eso. Verdad, Angel Beats en el segundo capítulo que lo tengo botado. Por cierto, ¿qué pasó con las empresas esas que hacían las animaciones y habían caído en el año pasado por... ¡Saludos, Conso! ¡Conso! Sí. ¡Consito! Es que mira, cuando tú empiezas... ¿Aún sigue? No, cuando tú empiezas a hacer podrios de animes como Rosario to Vampire y te alejas completamente de la historia del manga, sucede esas cosas. Es que cuando te dedicas al fanservice, ya, pues, o sea, fanservice está arruinando prácticamente... No, mira, pero está siendo ya casi eliminado y erradicado de casi todos los animes. ¿Fanservice? No, en esta temporada no hemos visto casi... Conso creo que se dedica ahora más que todo a hacer... Animación adjunto, o sea, ahí... Ya no es un estudio ya, sino es coparticipación. Aunque también van a sacar animes solos, pero... Por ejemplo, antes, Gonzo, tú mirabas por temporada, por año, y te botaba como 12, 13 animes. Pero mirabas, pues, de los 12 o 13, uno era pasable, y los otros eran bodrios completos. Como decía antes, eso de Rosario to Vampire. Yo nada más miraba a Rosario to Vampire por el fanservice. Después... Dios, qué feo final de la segunda temporada. Yo no miré la segunda temporada. ¿Tiene segunda temporada? No, la segunda temporada termina en que se pelean contra una flaca. No me acuerdo si termina o es parte de uno de los capítulos. Que pelean contra una flaca, un monstruo supuestamente de India, que maldecía a todos y atacaba a todos con platos de curry. Dios. No seas mía. No, sí, es en serio. Y un plato de curry, ¿qué le va a hacer daño a un vampiro? Dios. No, es que los platos de curry convertían en zombies. a los demás estudiantes de la escuela. Pero si eres un vampiro, eres inmune, porque eres rango S. Pero él no, es Gonzo. Es Gonzo. Ah. Gonzo es el único estudio que centra su todas las historias del anime en el fanservice. Que se permite distorsionar la historia. Sí. Si tú vieras lo que hizo con Kurogane no Line, con Shangri-La. Shangri-La lo ha hecho. ¿Shangri-La no era un hindú? No, pero hay un anime. Y el anime de Gonzo. Ah. Lo último bueno que ha tenido Gonzo hacia la franca ha sido la ova de Seto no Hanayome. Después de esa ova, Gonzo no existe. Gonzo ha muerto. Ahora mira que veo dentro de tus colecciones Leo Helsing. ¿Qué fue de eso? Está en el séptimo ova, ¿no? Séptimo, ¿no? Pero no, parece que las ovas no han... No, pero las ovas son brutales. Pero no han contentado mucho a la afición. Bueno, pero igual se veía demasiado interesante. Bueno, en el manga, porque... No... Ah, no, es que las ovas se parecen más al manga. Pero el manga no lo terminaron, ¿no? O aún continúa, porque... Me parece que continúa. Porque estaban, según lo último que recuerdo haber leído, era que estaban en un globo de helio y aparecía un tipo Hitler. Son spoiler. Sí, y agarraba y le decía a Hesse que era un cabrón y que iba a dominar todo Alemania a punta de nucleares. Es divertido jugar con nucleares. Starcraft 2, señores, Starcraft 2. 17 de julio. ¡Es un asco! ¿Has jugado la demo, el demo para multiplayer? Me ha costado 50 lucas el key. Eres un imbécil. Han estado regalando el Facebook de Blizzard, han estado regalando hijos claves. De la... No necesitabas la clave, solo bajabas un torrent y había un archivo, un crack para habilitar el LED. No, pero te permitía, pero no para jugar por Battle.net. Sí podías jugar. La PU, no. En serio, sí se podía. Yo no bajé porque en esas días tenía mi conexión asquerosa de Speed 500. Gracias, Movistar, no, Telefónica. Ahora ya que tengo mi Speedy Meet medio decente, ya me lo iba a bajar, pero como ya el beta solo va a ir hasta fines de mayo, ¿para qué? Pues o sea, no tiene sentido. Pero dice que está brutal. Me has hecho poner triste, loco. Mira, una crítica pero mira, es que ese juego se ve horrible porque... ¿Pero qué esperas? Las mechas no parecen mechas. Es que es un beta. ¿Qué esperas que el juego sea así? ¿Tú esperas que Blizzard agarre y te lance en un beta? ¿Cómo va a ser un juego realmente? Es como los demos de Play 3. Sí, si no como a la gente. Es que más que todo van a jalar. Es el hype. Están mandando. Es que es como por ejemplo, tú pides un demo, toma tu demo y no jodas. Y solo han lanzado para ver los nuevos personajes, las nuevas unidades, los nuevos sistemas de batalla. Pero por lo menos hubiesen puesto un par de misiones o algo por ahí. Es que este beta se ha basado más que todo para controlar lo que multiplayer. Es el multiplayer y para darle sostén a Battle.net. Por eso solo algunos usuarios. Oye, pero te das cuenta que los ERG o los constructores parecen una vagina andando. Tú tu ubicación con órganos reproductores femeninos. Bueno, no te hablo del protos entonces. Para los que no juegan el beta de StarCraft, tenemos una mala noticia. Solo va hasta fin de mes. Y de ahí va a estar paralizado hasta dos semanas antes del estreno. Dos semanas antes del 21, o sea, estamos hablando del 7 de julio. Que van a lanzar un crat para modificar con todas las modificaciones. Ahí viene lo bueno de comprar Mickey, que aún me sirve. Ya no va a ser un beta, va a ser un demo. ¿Y el E3? ¿Eso va a ser antes o después del E3? Después del E3, porque el E3 inicia la segunda semana de junio con las conferencias de Microsoft, Nintendo y Sony. Que es lo más importante, ¿no? ¿Y Blizzard no va a estar ahí? ¿Va a estar? Aguanta. Es que hay un problema. Blizzard generalmente no participa porque tiene el Discord. El E3 donde va a ir ese comentarista del comercio al que es idiota, el que alaba a Crazy Combi, el de Geek Game. Sí. Crazy Combi, el juego del milenio, no se olviden. Ignorante, estúpido, baboso, inútil, imbécil, testarudo, bastardo, bestia. No te considera un gamer. Te lo digo así, te lo postearía pero más flojera. Yo juego más winning que tú y no soy gamer, ¿ya? Eres casual. Yo soy casual, ¿no? Yo soy casual anti, para los que no sepan. Yo no soy gamer. Pero loco, ¿sabes qué creo? ¿Qué? Que el comercio nos cae con todo para la siguiente revista. No, nos prohíbe las reproducciones. No, pero no saben que tuvimos pandanes. Bueno, ahora ya saben. Nos vendiste. Ah, para los que no saben, los integrantes de Freakypop también escribimos una revista. Sí, pandanime. La pandanime. Que salió el año pasado en diciembre. Y bueno, algún día saldrá el segundo número. Algún día. Porque nuestro diagramador Josu se le quemó el disco. No, pues tiene nuevo Chuli. Always keep the faith. ¿Has visto como la canción de Liverpool? Igualito. No, pero estoy solito. Ya, ya, entonces ya con eso acabo lo de anime. Porque Code Geass, yo sé lo que les digo, va a ser una mierda. No miren Code Geass. Y también no miren todo lo que venga de Haruhi, porque soy un anti Haruhi. Haruhi, aunque tengo los posters, pero no sé. No, es que en verdad es porque le tenemos una rencilla también a ese ser. Ese ser que parece un Eldrazi, una cochinada. Oye, pero nosotros no tenemos fotos con él. Pero ese era trabajo es trabajo. Pues ya tenía que tomar una foto con él porque... Uy, la amistad. Sí, soy un bastardo. Ese ya lo sabía. Saludos. Ya, ¿de qué vamos a hablar ahora? De manga. Manga. Algo bueno, no Bakuman. Capítulo 85. ¿Qué? Bakuman tienen Bakugan. No, Bakugan. Las bolitas. Bakuman. De los frustrados que trabajan con la Jam. Ese anime que se lo hacen escritores de mangas. Los que dibujaron a Ryuk y ellos. Sí, de los mismos. Capítulo 85 está de la puta madre. Tienen que leer. En serio. Pero qué interesante tiene que reproducir su vida como escritores de anime en un manga, en papel. O sea, su vida hecha papel. No, así mira, te escriben una novela. Claro, en tal caso que escriban un manga de ingeniero. No, muy aburrida. Sí, la historia de... No es aburrida. Sí, la historia de antes. Se gradúa, se va a Tahuantinsuyo, le roban 55,000 soles. Eres una mierda. No, pero... Bueno, Bakuman sí es bacán porque te habla más que todo del... Todo el mundo que nadie conoce del manga. En serio. El aburrido mundo del manga y los editores. Además, no, en serio, después de leer Bakuman he sentido hasta pena por los mangas. Saludos. Porque mira, también debe ser desastroso escribir historias como Naruto, tener que copiarte la historia. Pero eso ya es clásico, ¿no? O sea, hay que encontrarte con tu contraparte para hacerte más fuerte. Tenemos desde Goku, es que One Piece. Es genérico, pues. Y siempre va a dar resultados. Manga. No, Naruto. ¿Qué otro había? Hay bastantes. Blue Dragon, ya, no más que hay. Pero sí, pues es una fórmula ganadora. Si quieres hacer plata, tienes que hacer eso. ¿Qué? Poner tu contraparte. Pero ese sí, Naruto negro, ya, o sea. No es tanto Naruto negro. Yo pensaba que no eran racistas, ¿no? Pero, ¿por qué meten a los negros? Es un manga de blanquitos. ¿Qué tiene que ver un negro? Los chinos son amarillos. Oye, pero el pata Killer Bee también es moreno. Moreno, tú lo has dicho, moreno. Pero el otro Naruto moderno no es negro. Solo está con su de logo. Idiota. Qué bueno que no lea el logo. No, pero en serio, Naruto. Oye, hasta Fairy Tail. Así Fairy Tail está bastante interesante con eso de los... ¿En qué están? En que se van a bajar al mundo de los gatos. Sí, ha venido Lucy. Hablando de gatos. Bueno. De Komimi. Pues te juro que si sale un hentai de Fairy Tail, vende como el tai. Sí hay un montón de esos. ¿Sí? Busquen la cátedra, en la bitácora del manga. Busquen en Tokyo Toshō Bunes, Comiket 76 y Fairy Tail. ¿Ersa? Sí, Ersa en todo su esplendor. Esa es la de Titanium, sí, sale todo. Tiene una armadura especial para... No, bueno, tú sabes. No he buscado, pero sí la debe tener. Es un enfermo. Y si no la tiene, hacemos otro Jinji. Tenemos ahí dibujantes. ¿A quién vas a dibujar? ¿A Haru? Haru dibujó otro Jinji. No, pues hay que usar nuestra dibujante malévola. Ella dibujaría un Vara. Pero así. No, Mie dibuja Futanari. Ah, sí. Ya, oye, yo me imagino ya Ersa en todo su esplendor pidiendo hardcore. Y el pata que hace hielito se pone una de hielo gigante. Y el otro, claro, y el Nato lubrica, ¿no? Como está más caliente. Ese chocolate a Toro Mayutsu, puta madre. Ya, ¿qué más de manga esta semana? Manga. A ver. No hay nada para hablar. Más que todo, pues, porque había sido, se supone, yo pensaba que iba a llenarse, ¿no? Los, los foros o todas estas páginas que reproducen manga online, porque hace dos semanas había sido la Weekend, la Golden Week, ¿no? No, pero la Golden Week no había otra, no publica nada. No, o sea, ya es un periodo del año. No, pero te retrasan una semana, pero supongo que yo pensaba que te daban dos. Mira, por ejemplo, la de Golden Week antes de Bleach fue apareció en Urahara y ahora apareció y solo ha pegado y nada más, pues no ha hecho más. Apareció Urahara y Yoruichi, pero no hay nada más interesante. Sí, no, o sea, la Golden Week no te garantiza nada, solamente es Una semana de vacaciones para los editores. Son días festivos, es para que la Shonen Jump deje capítulos así con mucho hype, mucho. Pero estos japos mangakas ya deben estar acostumbrados solo a tener una semana de vacaciones, ¿no? Es igual que en la universidad, pues, colegio, ¿no? Solo una semana de vacaciones. En la universidad tienes una semana de vacaciones cuando jalas todo. Yo tenía un mes de vacaciones. Pero también en el colegio, instituto, preparatoria, como lo quieran llamar. En el colegio son dos meses de vacaciones. No, ¿allá en Japón? Acá. Acá es. Allá es una semana para todo. No, aquí no tienen vacaciones de colegio. ¿Por eso una semana? No, tienen más. He estudiado eso ya. No soy lolicón, por si acaso. Solo le gustan las niñas de pechas planas. No, soy minicón. Las petancas. Como el de Working. Minicón. Claro, no es un hermano de Donkey Kong. No, soy minicón, me gustan las cosas chiquitas y bonitas y modernas. Vas a hablar de... A ver. Ya. Para los incultos, es el OP de Borderlands. Bien, gracias a Chango. Aguanta. El último juego, ¿y qué pasó con Fady? Con Final Fantasy. Vamos a hablar. Vamos a Final Fantasy. Final Fantasy, para los que no saben. No, habla de Borderlands. Soy fanático de los Final Fantasy, ¿ya? Pero. Bueno, el Final 13. Mucho romance, mucho pastel, ya casi me voy a morir de diabetes. Saludos a mi doctor. Es muy lento, el sistema es muy... un poco... para los que no están acostumbrados, les va a chocar, definitivamente, porque no es un sistema de rol. JRPG, para los que no conozcan, RPG, Role Player Game, para los que aún no sepan qué son las funciones. Yeah. Bien, en el juego, el sistema, más que todo, controlas a tres personajes. De los seis que te pueden dar, tú los caminas como tú desees. Tienes roles. ¿Hay Cloud? No está. Cloud es del 7. ¿Ya murió? Por lo común no siguen los personajes en las sagas de Final Fantasy. La única saga de Final Fantasy que tiene todos los personajes, más que todo importantes, el héroe y el villano, es el Dissidia, que salió para PSP. Ahí, por ejemplo, te encuentras a toditos, pues, o sea, desde Jet hasta. Desde Caballero de la Luz hasta Jet, desde el Final 1 hasta el Final 2. Creo que también, hablando de PSP, se viene el PSP 2, ¿no? Ah, sí, es uno de los tantos noticias de Rage y Hype que están mandando ahora, la mayoría están inundando los foros de... antes de D3, porque ya se está boceando la Nintendo 3DS, hoy mismo se han registrado varios... ¿3DS? Sí. Es en tres dimensiones. No, es que claro, entiendo eso, pero... Oh, es que mira, por ejemplo, eso va a ser brutal. Hoy día o ayer ha registrado la Nintendo 3DS World, la Nintendo... la Nintendo 3DS Play, la Nintendo 3DS, la Nintendo 3DS XI, hay varios nombres que han registrado. Así que lo que más la da a entender es que va a presentar, ¿no? Pero en serio, ojalá Nintendo saque la consola con una buena resolución, no como la miércoles que tiene la Nintendo DS. Bueno, para los que no saben del hecho, pero la mayoría de conferencias... ¿No había salido una 90% más grande? No, es el tamaño de la pantalla, pero no la resolución. Pero al tener más tamaño tiene más píxeles. No. Sigue sin manejar la misma tamaño de píxeles. Ah, qué asco. En serio. No, pero ya, para los que no están enterados, el E3 es una conferencia de las principales... Es la principal conferencia, es como el... ¿Cómo se llama? ¿El BlizzCon? Es como el evento del Oscar para los películas. No se entregan premios, pero se lanzan... pero se hace reconocimiento de los mejores jueces. Se hacen miles de novedades. En el E3 anterior, por ejemplo, Xbox lanzó lo que es Project Natal. Y este ya lo han anunciado para octubre. Pero supongo que el mercado lo barre, pues, lo que es la Sony con el... Claro, con mira, Nintendo la, de las últimas E3, las conferencias, por lo general, es Nintendo. Las importantes son Nintendo, Sony, Microsoft, Lionhead, A Sports. ¿Que hay personas que aún le gustan el Xbox? O sea, supongo que se presentará Microsoft. No, es que no podemos tampoco comentar a la chat, a los Xboxers. Porque sí, es cierto que tienen buenos juegos, por ejemplo Alan Wake, que es un buen juego, por lo que he podido ver. Halo. Halo también es un juego. A mí me gustaba más Gears of War, claro, que el Halo. Gears of War también, por ejemplo, es exclusivo de Xbox, como lo es Killzone para Play 3. Hay juegos, o sea, cada consola tiene sus juegos exclusivos. Por ejemplo, en tu vida vas a ver un Play 3. Metal Gear Solid con Solid Snake. En el Play 3 sí hay Metal Gear Solid. No, pero en un Xbox. En el Xbox vas a ver un Metal Gear Solid. Pero no con Solid Snake. Ah, no, claro, Snake es personaje propio de Sony. Pero, por ejemplo, lo que apuntan ahora, o lo que últimamente se está hablando en los foros, es que, por ejemplo, lo que pasó con lo que es Final Fantasy 13. Cuando en el anterior E3 anunció que salía para Xbox, y los Xboxers comentaron que esta era una victoria para ellos porque no tenían juegos de plataformas para ellos. Entonces, hoy mismo salió un estudio de ventas y solo el Final Fantasy 13 tiene 5.5 millones de ventas. Uf. Es bastante. Claro, y esas ventas agrupaste entre lo que es Xbox, en su versión de 3 discos. Ajá. Y lo que es la versión de Play 3. Claro que precisamente la versión de Play 3 va incluso a HD, porque la versión de Xbox es una versión comprimida. Pero bueno. Pero incluso, no, aguanta. ¿La de Xbox es la de 3 discos o es la de... No, la de 3 discos. La de Xbox es 3 discos y la de Play 3 es un disco Blu-ray. Claro. No, es que por ejemplo... Blu-ray 25, 50 gigas, ¿cómo es? 25, 30 gigas. Por lo común, Sony siempre manda cosas con más calidad de imagen y de... Es mucho más cuidado su producción que la de Xbox y mucho más calidad de internet, por supuesto. Y aparte de la televisión que te puedas manejar. No, es que el motor gráfico de Sony en sí es muy superior a lo de los otros. No, pero hablando del 3D, por ejemplo, Sony ya adecuó lo que es la el Play 3. Ya le empezó a instalar los instaladores para poder reproducir el 3D. Una de las primeras versiones de 3D que se tiene, por ejemplo, es la versión GOTY Game Player de Batman. Ya está a la venta. ¿De Dark Arcade, no? Sí, Dark Arcade te viene, que es para 3D, para televisores 3D. Pero, por ejemplo, noticias pasadas, se voció que Microsoft está haciendo un pacto con LG para vender televisores, para vender juegos 3D también, ¿no? Por cierto, ¿alguien ha tenido el placer de ver una TV 3D? No, en saga de bebé. No, en saga aún no llegan. Yo quiero... Mira. ¿Te quieres comprar una? Tendría que vender mi vida. No creas, no seas tan cara. ¿10,000? Claro. Yo vas a trabajar. Este chico, voy a ser abogado. ¿Tú crees? Vas a ser un ratero de la vida. Ojalá, pues. Sales así de allá afuera para estafar gente. Claro. Esa es mi labor. Claro. Estafar. Otro juego Sony que realmente sí vale la pena tener, ¿no? Es el Little Big Planet 2, o como un amigo le llamamos Little Epic Planet. Ah, claro, sí, hay. Son los juegos de plataforma, no que todos pueden. Tenía que poner esa canción. Bueno, Little Epic Planet, que sigue con Media Molecular. Hay dos artículos, ¿no? Que has posteado en el blog. Dos videos. Que es realmente increíble todo lo que te vas a poder hacer. Vas a poder crear juegos, vas a tener control de. Prácticamente tienes la. Esta clase de juegos, ¿qué son? O sea, es un juego. ¿Que emula un juego? No, es un juego que tú puedes hacer lo que tú quieras. Por eso, o sea, si tú emulas un juego dentro del juego, claro, es como, ¿lo corre? Que más que todo es, mira, velo así, es como un Mario Bros, solo que llevaba HD, mejorado, y aparte tú puedes crear tus propios personajes. Porque los personajes me parecían a los de Cartoon Network 2.0. No, pero los Sackboy son de la... ¿Pero qué es? ¿Es al estilo Scribblenauts o...? No, Scribblenauts, si tú comparas Scribblenauts del 10, es... Ahí tú escribes, hermano, y te parecen los objetos, todo. En cambio, en el... Ese es... ¿Cómo se dice? No recuerdo el nombre del juego, es que el tipo de juego que escribió, ¿no? Pero, por ejemplo, ya lo que ha sido Big Planet es todo un juego plataforma. Pero, niveles, recorres espacios. Sí, pero sí he visto que es bastante largo el juego, hay que dedicarle bastante tiempo, porque es demasiado interesante todo lo que puedes encontrar ahí. No, es que mira, acá tú por ejemplo, te digo, porque tú creas un escenario y lo compartes. Más que todo, en eso se basa el éxito de Little Big Planet. Al momento. Ah, puedes compartir con todos, y eso es lo que lo hace largo, claro, entonces. Es lo que tiene ahorita. Por ejemplo, Little Big Planet tiene ahorita 2 millones de escenarios. Uy. Que los que tienen el juego han creado y han compartido. Para que lo hayas jugado todos, no lo creo. No lo creo, es imposible. Por todos. 2 millones, sí. que tendría que estar como todo un año. Los 5 DVDs que me has dado de cómics. No, pero por lo menos los puedes acabar. Sacando tu cálculo, ¿cómo han salido? Como 45 mil páginas, ¿no? Ya, pues, ¿ah? 45 mil no se compara a 2 millones de escenarios. Claro, y en las que le tienes que dedicar tiempo y jugar. Se acaba, pues. Mira, claro. 2 millones de escenarios. Cada escenario, por lo menos, al menos por lo que yo jugaba en la versión de PSP, serían, cada escenario me tomaba máximo 5 minutos. Era un 5 por 2 millones, lo multiplicas por 60. No, lo divides entre 60 y luego entre 24 y luego entre 365. Y luego lo divides entre 100. Para sacar los escenarios. Ya, ya, desgraciado. ¿Cuántos años en promedio? ¿Unos 30 años? No creo que nos tome tanto acabar este juego. A 5, pero no, tienes que descansar, güey. No, si es 5 minutos. No, es que mira, si me coge la manía que yo tengo para jugar. Ya. Creo que sí llegaría. Ya, supongamos que si en un día te acabas 500. No lo acabas. En un día te harás, pues, ¿cuántos? Unos. O sea, 5, unas 12, por día. 24, 245 días. No, pues son 24 horas así todo troll. Frente al... No la haces, sí, te cuento. El Bioshock 2 me la probé. Terminas como un orco, mira, así. Te falta barbita y eres un orco. El Bioshock 2 me lo acabé en un día. Pero no es igual, fue 2 millones de escenarios. Pero esa cosa no piensas, pero avanzas, matas, avanzas, matas, avanzas, matas. No, en cambio, en el otro es, tienes que jugar comunitario con tus amiguitos. ¡Vamos a saltar! ¡Dale! Y si se voltea la pantalla y uno se cae y acá está. Reinicio. No, pero igual 2 millones es mucho. Sí. De toda la vida lo acabo. Yo acabé todo. Nadie. El que diga eso es Chuck Norris. No, Chuck Norris me la suelta. Saludos, Chuck. Chuck, te la comes. Ay, te mata de una patada. Ya, bueno, ¿cuánto? Y creo que se ocupó de ser en esta temporada. Bueno, al menos este mes. Para la comunidad y tenemos internet, pueden revisar el juego Red Dead Redemption, que hace, que emula lo que es el antiguo este. Es un shooter. Así mismo como el de Super Nintendo, el shooter al lado oeste. Sí, y está muy chévere, los gráficos son muy divertidos. Era como el, así parecido, el único juego de shooter que jugué era el West Riders de Super Nintendo. Ese es el que anunciaron con el... Sí, con el Move de... No, el que anunciaron con el Move de Play 3 fue... Pero era me parece que también. Me parece que era también, sí, el antiguo este. Yo supongo que a futuro también van a mandar un parche para con el Move. Mira, interesante. El Move sale para noviembre. Sí, creo que es en noviembre. ¿Y estos moves mejoran la calidad, la cambian? No, el Move, tómalo así, es como el Wii Mando y el Nunchaku. Sí. Solo que no tienes el cable. El único problema es que nace uniado. ¿Por qué? Nace un poco uniado porque la mayoría le dice Wii HD. Sí. Pero bueno, si quieres comparar el HD con las calidades de Play 3, sí. Super HD. Y aparte de eso, de que también tiene ahí al costadito, lo tiene al Project Nathan. Claro, pero bueno, también Project Nathan, por ejemplo, va a salir con un precio de $150. No es bastante. Pero igual, pues, la diferencia, por jugarte con tu mandito y otra cosa es tener una cámara que captura movimiento. Ya, claro. Claro, es como lo que hacía Iron Man en la película. que orinaba dentro de la armadura. esa escena fue demasiado graciosa. No, cuando hace su átomo para sacar el triángulo. Ah, sí. Un nuevo elemento, el que tiraba para acá, tiraba para allá, algo así lo hace. Claro, esa es ya, pues, súper elevadísimo. Pero igual. O sea, por ejemplo, ¿cómo te jugarías un Halo en un Project Nathan? Tenemos un palo de escoba. Pero es tonto, ¿no? Pero igual, o sea, ya no tienes necesidad de tener el... Pero por ejemplo, Halo, tienes una cámara que avanza, movimiento. Avanza. Tampoco, pues, no te vas a poner a jugar, pues... O sea, si te pones a jugar paintball frente a una computadora de... No, frente a uno de estos sensores, captores de movimiento, que te haces tú una warp. Eso es lo que dice Andy también es... quieras o no, el Project Nathan va a tener que utilizar un mando. Sí, un mando. Por lo menos. Lo que se vio en el E3 pasado, por ejemplo, para juegos skate. Claro, porque claro que es interesante, ¿no? Pero, o sea, tú no vas a comparar la realidad de manejar un skate para una computadora que manejarle en una pista, ¿no? O sea, claro, y de ahí también tenemos que tener las casualidades que podrían haber, ¿no? O sea, una cámara captando tu movimiento y por atrás pasa tu mamá con el popcorn para verte jugar y te frega el juego. No, tampoco, ¿no? No creo que llegue tanto, pero Que debe tener un rango, unos 2 metros, supongo, 3. Me parece que son 2 metros, no estoy seguro. Pero a mí lo que me divertió más fue la... En Sankaku Complex comenzaron a hacer unas parodias de Project Natal. No, ya, ya me acordé. La parte más interesante de Project Natal fue de los amigos virtuales, su proyecto Milo. Sí, carajo, ya vas a poder tener un enamorado. más o menos así era, porque... Claro, pero la va a tocar y se va a distorsionar la imagen. No, es un proyecto, Project Milo, creado por Molinos. Sí, por Molinos. ¿Tú creas un personaje o...? Puedes crear una persona y tú le asignas tipo de rol, o sea es Sims 3D. Sí, Sims 3D con captura de movimiento. Ay, que viva la tecnología. Sí. Es como un iPad, los monitos es un iPad. Por ejemplo, tu hermanita es un iPad. Jacob es un iPad. ¿Te acuerdas de ese video de D&D? Cuando Copy mete a la... Sí, sí. A la mascota dentro del... Dalton Everdice es la muerte en sí. Dalton Everdice, nunca nos deja. Por cierto, ¿y qué fue de la fiebre que había antes? O bueno, hace unos... H1N1. No. Está regresando, está regresando. Sí, leí una noticia de que habían perdido unas vacunas, los babosos los recuperan 3 meses después cuando ya no funcionaban. ¿Qué? ¿Cómo puede ser? No, sí, en serio. Había una fiebre de juegos que era el Rock Band, el Guitar Hero y todas estas cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué, pero qué no les bastó con el Aerosmith? A mí no me gustó ese. Rock Band sí me gustó porque era una nueva forma, pues una nueva gráfica y parecía, o sea, quemar las notas era parecido quemar las notas. Ya están quemando demasiado los juegos musicales, porque por ejemplo ahora va a salir una versión de Green Day, no estoy seguro que para Guitar Hero. Bueno, con tal de que no salga Latin America Idol, normal. Sí hay Latin America Idol. Hay un juego donde tú solo cantas, se llama Lips, para Play 3 también. Hay de todo, ya, ahí sí, espera. Ya me decepcionó. Ya estoy un poco culo. Estás con la chicha, creo. Sí. No, pero... No, es que... No, bueno, ok. Ya, bueno. ¿Qué estás escuchando de la Pituca, por Jesús? No, ya, bueno, esta canción es... Después de que te acabas de... El Claptrap Ninja te sale. Y bueno, te sale solo esta canción. ¿En serio? Sí, te pasas un juego solo para llegar a Alex. ¡Y se cayó otro póster! ¡Ya lo estamos dando! Lo que nos queda... ¡Qué mísero! ¿Cómo les puedes pegar con esta clase de cintas? ¡No le saques! ¡Eso lo vas a romper! ¿No te das cuenta que ha limpiado su cuarto? Sí, no lo saques. Ha pegado pósters. Y ahorita cuando nos vayamos va a desornar todo, va a quitar los pósters, va a esconder los DVDs. Y van a salir las calatas. No, va a poner sus cristecitos porque su mamá va a subir. ¡Mamá, te quiero! Claro, como te voy a escuchar. Ay, Dios. Sí, se me escucha. Sí, en verdad. En Panorama. Lee el blog. ¡Auch! ¿Cuándo la voy a saludar? Sí, sí, lee el blog. ¡Saludas! El otro día me sacó de miércoles eso de los nombres de las chotas. ¡De vergas! En serio, se amargó conmigo. ¿Por qué? Por eso, porque. Pero. Yo decía ingratante por Josu. Pero mi papá me ha visto viendo un hentai normal y me dijo, uy. Es que sí. Tu padre pensaba que eras gay. Dijo, por fin, mi hijo, mira, mujer escalada. Aún lo piensa, creo. Aún tiene interés en mujeres, qué bien. No sabe nada que se hizo. Claro. No. ¿Qué? ¿Saber qué? No escuché nada. No, Gaby. ¿Qué? Gaby. ¿Qué? ¿Quién? La ¿yo? La chiquita de grupo. Mi árbol. La que eres el poco. No, Gaby. Ya. Taiga. Taiga. Saludos, Gaby. Doradora. Ay. Verdad, Fresa. ¿Cuánto vas a ver mis DVDs? Mis DVDs, Fresa. Ya te dije, no tendré tus DVDs, ¿no? Los sí. Olvídate, ya. Pues, ya fuiste. Pierro, sí. Ya. Por eso te di los DVDs. Porque sabía que los iba a perder. Desde aquí a 30 años, cuando Fresa se mude. Voy a limpiar su cuarto y voy a encontrar todas nuestras cosas. No, el parque que hay en su cuarto. Son los DVDs. Mis descargas. ¿Y a qué más íbamos a hablar? A ver, estábamos terminando con los juegos. ¿Quieren que hable yo? A ver, yo sí estoy. Claro, cerrando el programa. Estamos hablando una hora. ¿Podrías poner la canción de Pokémon? canción del Oscar. Cuando hablan mucho. No, vamos a poner otra. Estoy tan emocionado porque me den espacio en este momento. Y porque mi vida ha sido agraciada. Haciendo el petardo que nos vamos de excursión. Dejamos. ¿Qué canción tan identificadora? No, se llama o Camino a Moria de Reno Renardo. ¿Cómo se define hasta ti? No, es mejor. Es mucho mejor. Ah, es una canción de superación. gracias, la materación. Ay, bueno. Bueno, primero estaba por recriminar a los supervisores de Marvel, porque hace unos días estaba buscando las películas animadas que podría haber reproducido, que habían hecho más bien los de Marvel, ¿no? Utilizando siempre a la gran competitiva empresa videofilmadora Lionsgate. ¿Qué? Oye, no, además, pero, sí, dime. ¿Tú te has enterado de que Marvel está planeando lanzar anime, versiones de superhéroes en anime? Ah, sí, justo de eso también quería hablar. Esta nueva temporada sale Iron Man. Sí. Porque Wolverine no está cancelado. Sí, porque sí. Ese Wolverine parecía uno de los de Super Junior. Es serio, parecía un cantante de K-pop. Un poco de... Sí, exacto. No hablen de esa canción, por favor, me lastiman. Bueno, era porque lo que quería recriminar es que son unos malditos incompetentes, o sea, distorsionan toda la historia. Ya, perfecto, vamos a hacer Planet Hulk, la última que salió. Vamos a una hora ya, increíble que me escuchar. ¿Sí? Sí, escuchaban a Cloud. ¡Qué caca! No, en serio, Karatsu, eres un cabro. Bueno. ¿Cómo sabían que tienen audiencia? ¿Por ellos? No, ahí decía en la página, ¿oyentes? Usted tiene 3 oyentes. Bueno, mucho más que Panorama. No, en serio, me da miedo. Panorama, acá tenemos a Stalker también. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Saludos, Natalie. Por ejemplo, mira, Josu va a decir el domingo en su programa, he hecho un podcast. ¿Qué van a hacer las stalkers? De frente van a ir a descargar. Y van a escuchar lo que tú dices, chota, pende. Claro, ahorita por ejemplo, mira, ahorita que estamos hablando de las, oye, de las stalkers, también se van a sentir un poco aludidas. Lo van a llamar Josu, ¿por qué no les llamo? O van a escuchar mi voz super sexy. Saludos, Gise. Tu voz super sexy. Claro. Toda profunda. Exacto. Sexual. Profunda y penetradora. Lo único que penetra en él. Sí. Ya. Sigue. Saludos. Ya, bueno. Estaba diciendo pues que son unos competentes los desgraciados, porque tuve la oportunidad de que me dijeron, oye, ve Planet Hulk, que es una película muy buena, que es de Hulk, que se va así, como que no se pierde la historia, desde que la leí. Quiero ver si suena. ¡Sí suena! ¡Qué asco! Querer ver o recrear esto. Y los malditos empiezan a sacar personajes de la historia y todas estas cosas. Sí, son unos bastardos, no quiero ver nunca más películas animadas de Marvel. No, pero ya sabes de que las películas animadas de Marvel son más que todo para público infantil. Porque parece que el cómic está dirigido para... el cómic está hecho solo para ser leído y no más bien para ser animado. No tanto, pues, porque si tú ves las animaciones que hacen más que todo es para atraer público menor. Y si es que van a hacer animaciones así, claro, tienen que bajar de la trama. Es como, y es como la nueva versión de Spider-Man. Ajá. Que parece un... ¿Chibi? ¿Todo chibi? No, hay unas partes de Team Squad que hay de Marvel. ¿Es Escuadrón del Tiempo? ¿Hay? No, hay unos... Yo he visto unos juguetes de Team Squad que parecen las Nendo Roy de Japón. No son cabezones ya, pero son unas trafas así cómicas. Ay, Dios, ¿qué puede ser? Perdón, ¿tú crees de que Marvel va a animar haciendo una animación tal como es de... ¿Cómo se llama esta porquería? Marvel Zombies. No, pues... No, pero mira, Marvel... Bueno, ya que es de Disney, ya no creo que llegue a eso, pero... Si hubiera sido antes de comprarse Disney, yo creo que sí llegaba a... Pero no, el hecho de que sea de Disney no alteró tanto. Sí. O sea, el gore todavía ha aumentado. Sí, sí. Por ejemplo, tú hubieras visto... ¿Es el estudio más 14 de Disney? Las reseñas de Siege... Cuando The Sentry mata primero a Ares y después mata a Loki. Y en serio es super gore. Los agarra y los despedaza y con todo detalle. Sí, es brutalísimo. Sí. Me encantó. Parece que Mickey Mouse estuviera parecía en su momento cuando salió la noticia parecía una mala jugada, así increíble, tú decías, "No, por Dios." No, o sea, ahora vamos a ver como los Avengers si... contra la Patrulla Goofy. Claro. Creo que no fue suficiente para que se junte. Ahora se tiene que juntar Warner con DC, ¿no? No, pero eso ya era de antes, ya lo de Warner con DC. Y fundaron Eidos Studios. Pero no, o sea, tú juegas Batman y eso fue gaso, pero también. Nah, eso sí, pero Marvel no ha tenido la oportunidad de sacar muchos juegos, solo el del único que he escuchado hablar es Marvel vs. Capcom, uno que tuvo en Super Nintendo que era los X-Men. Mira, hablando de Marvel vs. Capcom, se viene Marvel vs. Capcom 3. Que parece un juego, parece bueno, ¿no? Claro, está basado prácticamente, tiene Mortal Kombat contra DC también. Eso no, es horrible. Ese es un asco. Sí. En verdad. Mira, sí es un asco, o sea, Sub-Zero versus el... Versus Guasón. Guasón, ¿qué haces? Ya no hay fatality, Guasón te tira cartita. ¡Ay, sí! Parece Castlevania. Sí, o sea, Guasón es la mala imitación de Gambito en ese juego. Sí, sí. No, pero Guasón es un personaje también. Pero es que Guasón es el Guasón, pues, o sea, Guasón... Tendrías que ponerlo como el maldito manipulador. Tendría que ser algo así. Si lo vas a comparar con Mortal Kombat, tendría que ser, pues, no sé. No tiene comparación Mortal Kombat. No, pero, o sea, para ponerlo en una comparación para un juego, no, claro, sí. Porque compites después los poderes o algo así. Como el Marvel vs. Capcom. Guasón no es un personaje que sea así de los que te pelean mecha cara a cara y tiene superpoderes. El Guasón, claro, es psicológico. Muy cómico, obviamente. Sí. Claro, o sea, también vas a poner al pingüino a pelear. No sea malo, pelota. No, sí. Claro, uno que sí quisieras ver a jugar, con que sí quisieras jugar más bien sería Doomsday. No, ese sí. Un Doomsday contra Hulk. Ahí está, una pelea. Marvel versus DC. Ese sería brutal. Hicieron un crossover de... Fanático, ¿no? No, de la propia Marvel con DC Comics y sacaron la Liga de la Justicia contra los Avengers. Y cuando Hulk estaba en los Avengers. Sí. Y Superman peleó contra Hulk y todo. De los Teen Titans. Nah, pues, es increíble cómo se pelearían los Teen Titans. Es increíble cómo ese Robin pasa a ser Robin de Batman. ¿Quién es de Marvel? Contra cualquiera. No, pues los de Marvel no tienen una patrulla de chibolos. Aguanta, claro, entonces aguanta. Hablando de Teen Titans, o sea, la flaca Starfire es la Starfire que aparece en la Black Knight, la que controla el anillo verde. No, es otra. No es la misma Starfire. Porque si el Robin de los Teen Titans pasa a ser el Robin de Batman con el que tiene follón todas las noches. No, es que el Robin de los Teen Titans no es. Los Teen Titans en sí están muy desligados de la continuidad Marvel, del universo. Pero al final terminan aclarando que ese Robin sí era el Robin de Batman. Sí es pues Robin de Batman, pero no, o sea, no es una misma continuidad. Solamente lo afirma, pero no pues sí, porque historia. Hubiese sido entretenido ver a Robotronk, bueno, el Cyborg ese y al Chico Bestia. para ver que si ha crecido al en Black Knight sale Chico Bestia. ¿Como bestia? Sí, pelea y su exnovia es zombie y se lo trata de comer. Ah, chisme. No, pero la mata. Ah, ya. ¿Puedes matar un muerto con resurrección? Nunca fue a Resident. No lo mata, nomás lo chanca y se aleja. Nunca fue a Resident. Se pasa la cabeza y muere. No, pero en Black Knight no es así. Lo más estúpido. Es estúpido. ¿Cómo le vas a disparar a un zombie para que muera? En la cabeza, pues, le pones la cabeza. No, nomás para detener su actividad paranormal. Claro. Bueno, ya algo parecido al Marvel Zombies. Luego teníamos. Ah, cierto, me acordaba de. El otro día estaba revisando un foro y vi la primera. Spoilearon así grandazo. La primera escena de Thor, la mejor película que van a hacer Marvel. Veo y entro que es un maldito maricón. O sea, se parece, como tú dijiste en su momento, se parece al bajista de Nightwish. A Marco Gietala. ¡Qué asco! Y todavía tiene mallas en los hombros. Bueno, mallas en todo el brazo. O sea, no era suficiente hacerlo ya demasiado rarito. Le ponen chivita, barbita. Parece el Thor que regresa de Odín después del Ragnarok. Igualito. Para Thor todavía no escogió un físico culturista, ¿no? Sí, uno que no puede rascarse la nuca. Un nórdico. No, ni siquiera un nórdico, porque no creo que lleguen a ese nivel. Pero ese Thor pues es mirreadito, es un Thor modo caracho. Hubieran llamado al enano al Señor de los Anillos. Bueno, pero ese tío es alto. Por eso. Es gran Thor. A ese sí. Imagínate a un... Bueno, aún no sé cómo va a ser su voz o cuál va a ser la traducción, Boy, pues. O la traducción que le hará. Al de Hellboy también hubiera sido. Ah, claro. O que resucite en el Ah, no, pero ese tío es muy viejo también. O claro, o una resurrección del Ruf Ferriño. Pucha, si hubiese sido. ¡Ah! No, por ejemplo, mira. Thor hubiera sido Kurt Cobain. Thor, no. Eddie ¡Ay, Kurt Cobain! ¡Kurt Cobain! ¡No hubiese sido buen Thor! ¡Triple H! Eddie Lee, pues, de Beck. Ah. Le ponías cabello gringo a Rey Misterio y era Thor. O le pones una máscara al Chavo Guerrero. Al Chavo Guerrero. ¿Y de quién hace? De Spider-Man. Puede ser. No, sería. Y Batista, sí, ¿quién sería? Colossus. Lo pintas de plateada, Jagger, nada más. No, Jagger. Jagger. Ah, podría ser. No, Big Show sería Jagger. No. Correcto. Sí. Soy indetenible. Undertaker. El Undertaker sería. ¿Quién podría ser? Bestia. No. No, sería uno de los malos. Podría ser Magneto. No. Ser doctor, con su casquito. Doctor, o Doctor Doom. No, hay un Doctor Misterio. Doctor Fantástico. No, Mr. Fantástico es uno. No, creo que es el mismo. Es el que les avisen en Civil War, que es el que aparece al final de la torre. En la torre de los Cuatro Fantásticos. Por eso es Mr. Strange. Sí. Pero debería ser, no, al Undertaker le quedaría uno de DC. Podría ser, no sé, pues su... Bien, ah, bien, podría ser el archienemigo de, no, no, de Wolverine. El Red Jag o el Sabertooth. Sabertooth. Y ese de Spider-Man. Red Skull, ¿qué fue de Red Skull? Por cierto, nunca supe, o sea, apareció en el X-Men normal. Que todos los vimos por televisión. Ahí aparecía Red Skull, el otro que tenía garras, pues una calavera de adamantium entero. Y desapareció. Oye, ¿y no sería más bien el de Guerrero se muere, Spider-Man, ese vampiro? Ah, el podría ser también Morbius. Sí. Morbius también es. Cuando se la secuestra a Jean Grey. No sé cómo puede secuestrar a Jean Grey, en verdad. O sea, tiene poderes telepáticos, pero Morbius no le hace efecto. Porque es vampiro y no piensa en nada, solo en sexo. Es que es Marvel. Sí. En Marvel todo tiene solución. Sí, todo, todo. Sí, ya resucitó el Capi, ya. ¿Quién más falta resucitar? Sí. Bueno, no es que haya resucitado, sino que salió otro, le pusieron. Capi. No, ya ha vuelto Steve Rogers como Capi. ¡No! Sí. Es otro que coincidentemente se llama Steve Rogers. O es que, no sé, Capitán Marvel viajó en el futuro. Eso debe ser. Y se lo trajo a un Capitán América. Pero sí, siempre pasa eso. En Marvel siempre lo necesita. Sí, siempre le dan una solución a todos. Por eso es que a veces se hace más interesante Marvel y a veces se hace mucho más interesante DC. Porque he tenido la oportunidad de empezar a leer la Black Knight y sí, en verdad es un cómic que tengo que recomendar. En Black Knight te trae muy rápido. Porque te meten un montón de información a una velocidad. Sí, increíble. Uy, o sea, es como que leyeras la enciclopedia que sacaron de los superhéroes. Sí. Así, gigante. Y este es este y viene de acá y por esto. ¿Como la Wikipedia? Mucho mejor. Mucho mejor. Es un libro virtual de donde tienes todo de todo. Esa canción, Dios. Ahora es de mi juventud. De tu niño. No creo. Ya. Mucho. Ya. Ya, ¿qué más, negrito? ¿Qué más te metes? Ah, no, pues sí, cuando nos fuimos a ver Iron Man, todo el mundo se burlaba de la escena del Iron Man orinando. ¿Quieres saber cómo orino? No, ¿cómo voy al baño en la armadura? Y se mean del otro. Así. Y luego le dice a la Betty Lou, pero tiene filtro, tanto que te lo podrías beber. Esa fue la mejor. Hablando de Iron Man, va muy rápido, ¿no? Comparado con el cómic. Ah, sí, demasiado rápido. O sea, ya están en los Avengers, ni siquiera. Y el Negrón, ¿por qué se tenía que agarrar al War Machine? O sea, ya, se agarra al War Machine, pero no de esa manera. Pues. Pero igual, ha recibido bastantes buenas críticas. Sí. Es la mejor película de superhéroes ahorita, a excepción de Batman. Incluso Wolverine creo que es mejor que Wolverine. No. Para mí, la mejor película de superhéroes ha sido Batman, Caballero de la Noche. Ah, no. Sí. Cero críticas. Podrán hacer los Avengers, Liga de la Justicia. Todo, no, pero nada mejor. Nada mejor. Va a ganar ese. Esa ha sido la mejor película. Sí. Oye, sí. Nunca he visto un guasón que tome tanto. 5 segundos de silencio. Ya, no, ya, 5 segundos. Ya necesario. Ya. Como quieras, ¿eh? Ya. Aparte de eso, también estaba leyendo de que. no lees. Sí, sí leo, más que todo. Han hecho, están sacando de película de Linterna Verde. No sé. ¿Que el Linterna Verde es el negro? No, el blanco. Hay cuatro linternas verdes. Sí, sí, pero tiene que ser Linterna Verde porque conocen todos, el negro. No, el que conocen todos es el Liga de la Justicia que pasaban en tele. Por eso, el negro. El más conocido en el cómic es el blanco. No me acuerdo cómo se llama. Hal Jordan. En uno de los dibujos ahora de Cartoon Network están pasando las linternas. Y hay linternas en cantidad. Sí, pero de la tierra son cuatro. Ray Gardner, Hal Jordan y dos más que no me acuerdo. Uno más que no me acuerdo. Y la película parece que también va a estar más o menos buena porque le han metido su archienemigo principal. Después ¿el de eso, qué? ¿El otro linterna del sin otro este color? Sí, el amarillo. Y según estaban diciendo, también iban a sacar película, pero de la Liga de la Justicia. Ahora, ¿cuál es la parte de la Liga de la Justicia? El director, que no me acuerdo cómo se llama, pero es el Rey Midas, el que ahorita está manejando todas las películas de DC para Warner, no quiere sacar la película en sí. Pero en lo personal, para mí sí debería salir la película. Porque, mira, si te das cuenta, están saliendo películas, pero ha sido una asquerosidad. Ya, salió la propaganda de Percy Jackson y el ladrón del rayo, y parecía buena. ¡Ojo, ojo, un ladrón que! Y luego ves el Olimpo en la cima del... ¿Te acuerdas cómo era Zeus? Sí. ¡Patético! Sí, asqueroso. Ya, dije, ya bueno, el primer error del año. Luego sale, ¿cómo se llama este? Furia de Titanes. Ah, y es Kratos otra, gay. Vamos a Kratos ver. Gay. Voy a ver. Sí, Kratos gay. Un asco. Un Perseo. Ahora viene el Príncipe de Persia. Otra vez gráficas. No, parece bueno, buen trailer. No, bueno. También un asco. Bueno. El único que creo que sí. Sí, Robin Hood también es un asco. Un acierto. Me parece que va a ser Robin Hood es un asco. De la Lazavender. El de la Lazavender. El Avatar, pero el Chibolo. La Sidebender. Sí. Esa parece buena también, tiene un buen trailer, pero o sea no la he visto. No, es que ya también conociendo al director, al Night Shyamalan. ¡Ay, Dios! Desde cierto sentido no hizo ninguna película buena, pero parece que sí le va a ligar en ¿Ya aprendió? Ya aprendió, pues también cinco películas malas creo, y ahora tiene que salir una buena. Para si no le sale todos tenemos oportunidades. Sí. Sí, tú también, Caracho. Oye, por cierto, Caracho. Bueno, ya sigamos. Ya. No hay motivo ni razón. Así que vamos al chavo. Ya, Karatsu. Karatsu. Sí. No. Por cierto, ¿qué fue también del productor que hizo la película de Dragon Ball? El Bunk. ¿Evolucho? Sí, ya nadie lo contó. Ya fue, ¿no? Claro. No he tocado carne, no he tocado hueso. Incluso médula o se ha tocado. Sí, en serio. Lo he dejado paralítico, ¿no? O sea, ha malogrado todo. ¿Cómo va a ser ese podrio? Es una porquería completa. Es por eso que algunas películas, unos animes no deben ir al... En realidad, el anime no debería ir a películas. Por cierto, hablando de tantas contrapartes, hemos hablado de las contrapartes de Bleach, One Piece, Naruto. Ahora también se vienen las contrapartes en las películas, como la de Shrek viaja al contrauniverso, donde su amada es una guerrera. Oye, Shrek es unas cochinadas. Shrek. Ya lo siento, ya. Tú tienes y cayó el tercer póster. Mamá, ya me voy. Ay, Dios. Una hora y cuarto. Pero ¿alguien cree que nos escucha? Sí. Esta tontera va a empezar más o menos. Mira, Claude ha hecho programa 5 horas seguidas. No, pero era en vivo, pues, y lo hacíamos de patas. Mejor dicho, teníamos la página abierta y con el volumen apagado. ¡Qué rata! Bueno, competeo por 20 descargas que contento. Sí, pero cuando ves. Eso ya pesa 100 megas, ya por lo menos. Sí. Entonces se comprime en monaural y te sale mucho menos. Bueno, no. Estabas criticando eso y la contraparte de Shrek. Ah, sí, es una. Tú dime, ¿cómo está tu Fiona? No, es que sí está bacana. Me parece que sí es buena idea, pero la tercera película no la vi, pero todo. Bueno, sí, he visto la de pirata, pero todos dicen que es mala. A mí me ha gustado. Me gusta bastante el Shrek. Sí, la que sale Justin Timberlake. Ya. Claro, sale el rey Arturo, Merlín. Sí, Merlín es medio rarito. Ya solo falta que hagan película de Dave el Bárbaro y listo. Ah, están haciendo película de Conan. Ándate a la... Sí, un remake de Conan y... No, no, pero... ¿y por qué no hacen una de He-Man? También... No, hay planes. ¿Cómo entrenó un dragón? Chévere. Por favor. Por favor, respétame. Yo soy Chimuelo. Ya, o sea... Puedo ser ignorante. No, ¿quién es el adicto? Puedo ser ignorante, papá, pero... Respétame, respeta. Está bonito. ¿Qué? Ati, out. Chao. Rata, ahorita vas a recogerlo, lo sabía. Lo sabía. No, pero desde... ¿Cómo es como entrenar a tu dragón? No lo he visto. No sé, acá pues el chico que lo ha visto, pero quiere hacerle comentarios. ¿No han visto? Miren el tráiler, pero vayan al cine. ¿Qué de divertido tiene encontrar un huevo al dragón, empollarlo con tu trasero y verlo ya, crecer? El dragón ya nació ya. Ay, es épica, es, mira, es como David y Goliat en dragoncito. Porque el dragoncito así es el malo, nadie lo quiere y al final todo el mundo lo ama. Y al final se me echa contra alguien, un dragón que ves en la montaña. Pero, ¿por qué todas las películas juegan con tus sentimientos? Te hacen dar pena. Y todo el mundo lo desprecia. Hasta que quieres llorar y luego de un momento a otro sale una situación que hace que lo quieran. Eso no se llama. Esas películas son para que se den cuenta, para hacerte dar cuenta que tú también tienes sentimientos. Eso se llama desarrollo de personaje. ¡Qué asco! ¿Por qué no todos son malos como el Guasón? ¿Alguna vez has leído un cómic del Guasón? ¿Guasón? Guasón es malo y te gusta que sea malo. A mí me encanta que sea malo. ¿Qué? El Guasón. No, ¿quién te ha preguntado? ¡Puta miércoles! Comenzó con los chistes de pre-inicial. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué rata? Aparte de eso de las películas... Mega Unión. Vamos a hablar ahora para terminar ya de los eventos que se aproximan. Ah, sí, los eventos. Se viene el... de las chicas de SS 501. Sí que sí. 505. Las 501. No, 501. Es como 300. Creo que lo teníamos linkeado por ahí para ver dónde era. Creo que era el... A ver. Alguien cerró el correo. Sí, alguien cerró el correo. Pero podemos entrar rápido. A ver, les voy avisando. Si es que alguno es un oyente internacional del blog, o sea, asumo que lo mucho Quintonio. No, oye, ¿no era Hotmail? No, es que en esa tontera te ponen clave. Mi proveedor de internet me odia. Entonces, para que no descargue mucho, me pone clave para cancelar las descargas directas. Entonces, como yo soy más pendejo, te pongo torrents. ¡Qué asco! Nunca he visto que tienes que utilizar claves para entrar a su manga. No, es para ingresar la conexión. Ya, bueno, para los que no nos conocen, no sean de la ciudad, hay eventos de campo mucho por aquí. Sí. ¿Qué es esa porquería, en serio? Ya. ¿Cuál porquería? A ver, tenemos el Star Asian Fever AQP. Acá arribita. No, mira, ya, a ver. Evento campero 1. Las chicas se van a Glorian diciendo que han hecho un gran esfuerzo por... difundir la cultura coreana y su evento se va a llamar el Korean Dream, que va a tener lugar en a ver en el restaurante turístico El Montonero, Alameda Parque El Montonero. Sí. Diablo, son pudientes, son pudientes. ¡Hala! Oye, bueno, hablando del Montonero, la cocina de la comida y es una, no coman parrilladas, a lo mucho platos típicos. Bueno, dicen que las entradas están vendiendo en XXX por el centro, pero nosotros las tenemos para regalarlas. No tenemos nada. Somos pobres. Sí, pensaba que era Panorama. Tony, si me escuchas, págame. Sí, a ver. ¿Qué sigue leyendo? Ya, bueno, van a escuchar música de Big Bang, Suyu, TVXQ y demás. Cochinadas, pues, ya saben, de las chicas, de los chiquillos estos. Pueden visitar tu Facebook. Amanerados. ¿Qué pensamos decir? No son amanerados. Sí son acomplejados, que las amaneradas son una clase especial. No, para mí que han sido mujeres que se han hecho una pitoplastia. Una pitoplastia. ¿Pitoplastia? las tías. Ajá, y eran mujeres, pero que tenían voz grave. Entonces, tanto esteroide les han hecho así, tener una voz ya un poco más parecida a la de hombre. Ajá, parecida como la de hombre, y por eso cantan así. A ver, en su Facebook, busquen a los que tengan Facebook, busquen a las chicas de Asian Fever. Y podrán enterarse mucho más de todo. Ya, ojo, si es que a ti te gusta mirar coreanitas, digo, japonesitas, no vayas a ese evento porque no van a ver japonesitas. No, es solo no. Corea, si coreanos que les gusta el StarCraft, cochinos, sucios, computeros. Hay un canal donde pasan todo el día StarCraft. ¿En Corea? Sí. Claro. Dice que el gobierno de Corea ha hecho una prohibición para que no puedan jugar StarCraft en ciertas horas de la noche. ¿Por qué? Y se cayó el cuarto. ¡Cuatro póster! Minutos, ¿no? Cuatro pósters, ¿no? Ya, fuera de este evento viene el... No, estabas en que habían prohibido jugar en... StarCraft en ciertas horas en ningún lugar. ¿Por qué? Porque los coreanos se pasan todo el maldito día jugando StarCraft. ¡Qué rata! Pero si todavía tienen su academia de StarCraft. Pero igual, es que es un asco, o sea, mira qué tan triste es tu vida de que te pases todo el maldito día jugando StarCraft. O sea, ni yo cuando miro anime, en serio. A ver, estamos viendo acá las imágenes y parecen que las entradas parecen bien llamativas. Ese es otro evento. El otro evento que les estaba diciendo es el de hacia el extremo. No, este es para el grupo. No, pues. SSM Making Evolution es el 29 de mayo en la discoteca La Roca a la 1 de la tarde hasta las 6 y 30. Las entradas están a 10 soles. Si saben, si quieren comprarlas, entonces vamos a decir dónde. No nos hemos casado con nadie. En el panorámico, búsquenme en el panorámico. Pide la artie, nos pregunten ustedes. Ya saben todos dónde comprar ya. ¿Dónde tienes que comprar las entradas? ¿Dónde la harás? Sí, ahora en este día es el extremo. Parece que va a haber más música de otros lugares. A ver, acá en el aniversario que se va a llamar Korean Dream, no mencionan a qué hora va a empezar, pero sí dicen que la entrada es 10 lucas. No, el 19, el 29. 19. Ah, 19, cierto, discúlpame. No, 19. Ya, bueno, supongo que en el Face pondrán pues a quien empiece y todas esas cosas. Se unen pues con el me gusta unirme a esas cosas. Sí, ajá. Estas sí son puntuales, las chicas sí son más puntuales que... Que nosotros. Jimmy, ¿me escuchas? Ah, y luego tenemos el Konamik, el de Lima. Ese sí va a ser un gran evento. Ya, acabo de ver algo que no debía ver y me da risa. Ya tenemos el Konami de Lima, donde traen a la voz de Goku y la voz de... No es el Konami, que Zeno. Es el Akiba Fest. Ahí dice Konami. Acá dice Akiba Fest, el que envía es el Konami. Ah, ya, lo siento. A ver, el Akiba Fest, entonces, corrijo. A ver, es Laura Torres, que... Es reconocida por su voz de Goku en Dragon Ball. Gohan, Goten, Shippuden, Valentine, Yu-Gi-Oh... Junior en Super Mario J. Shin-chan, es Shin-chan. Es Shin-chan. Oh, Shin-chan. Oh. Ojalá que haya el baile de las pompas. El baile de las pompas. Y después de Patricia Acevedo, que es la voz. A ver. A ver, reproduce el saludo que nos manda la No quiero. Sí. Serena Tsukino, Milk de Dragon Ball. Chao. No, pero es el por 15 años. La mejor. Él ya sabía que iban a hacer eso, desgracia. No, es Chubaki de Naruto, yo pensé que era de One Piece. Lady, baja. Es la lesbiana de Lady Oscar. Saludos de Sailor Moon. Sí. A ver. Son bandas de J-Rock. Ahora chicos, esto sí es lo fastidioso. Es en Lima, la entrada son 100 soles para VIPs. O 60 soles si la compran antes. Ajá, que incluye, a ver, dice que incluye las entradas VIP, un autógrafo de ambas invitadas fan y meeting. Fan meeting el domingo 20, o sea, el día siguiente para que estés con ellas. ¿Cómo pasa con las invitadas? ¿Qué le vas a preguntar? ¿Qué tan excitada te sentías al reproducir la voz de Goku? ¿Cuánto tienes de boobies? Hola, soy Goku. Jodas, ¿quién va a ir a ver eso? No sé, pero ahora te voy a ver gente friki. Mira, tenemos a Bruno Pinasco de seguro, ¿va? No, pero... Bruno Pinasco voy a enseñar. ¿A la 3? No, a la 3. ¿Por dónde va? No, ¿a dónde va? ¿A qué? ¿Viene acá? No, va al estudio de Sapinson, de Disney Channel. ¿Qué? repite. Que Bruno Pinasco, si ese fin de semana tiene programa con Sapinson en Disney Channel. ¿Te vas a...? No tienes cable, pues yo no tengo la culpa. Frustrado. Tampoco es que me pierdo mucho, salvo los partidos de fútbol. A ver, y para la gente chabacana como nosotros, la entrada es 45 soles. Y regresa el Dile A, es un evento, el Dile A es este, un concurso. No lo habías podido decir mucho mejor. No, es que lo estoy leyendo. ¡Qué rata! O sea, dibujar. Ah, sí. Dibujas sus personajes y le dices que eres, que es linda, hermosa, preciosa y que tiene unas boobies grandes. Y ¿qué más va a haber? Pasarela, coreografías, presentación de las J-Pop Idols peruanas. La mejor música a cargo de la MC Radio. La sesión de fotos. Sí, sí escuchan, pero no de aquí, de otros lugares. Sesión de fotos, proyección de J-Pop y J-Rock y sorteo entre los asistentes, las entradas a la venta en Comas de Lima, si lo decís. En el AL, en el Action Shop y en el Cameo Store. A ver, para los que no nos quedan. Sí, y acá en Perú, no acá en Perú, acá en Arequipa, a ver, sigue bajando. Acá dice, Lubén Diñín. ¿Dónde fue? No dice. Sí, sí decía, si quieres conseguir esto, búscalo en el Arabis. Arabis. Sí. Pero lo han llamado este, mira, a ver, pon acá en. Lindo, entra al Face. Te he puesto que te envía en el Facebook. A ver, te dice que mientras carga. Sí, se hecho, sí. Los que apoyan son este. TV, morado, perú.com. ¿Qué hacen ahí, metiches? Arashi Radio. Sakura de Tremen Perú Manga, Incluso J-Pop Fans y Arashi Perú. Arashi Perú. Perú, Perú, no Arequipa. Ah, no puede entrar porque es tu Facebook. Así que te va a salir. Ah, ya me voy al diablo. Gracias, Milton. Este, ya, ¿alguno pensar ir a esto? ¿A Lima? No. Iría el de octubre. No, pero ¿sabes qué participa? ¿Te ocupes? Sí, sí, este, te cuento que participando en esto del Dile A, presentas tu dibujo ahí en el Árabes, creo. Y si ganas, ellos te pagan el pasaje de ida y de vuelta. ¿El Árabe? ¿Tú crees que ellos te van a pagar el pasaje? No, estos de acá. No el Árabe. ¿Pero igual crees que ellos te van a dar el premio? No. Oye, esos, los que ganen de ahí, ese es el pasaje del árabe. Sí. Sí. Maldito árabe. Tío, Dios, páganos las revistas. Además, mira, para ir a ver a Laura Torres y a Patricia Acevedo. No, sí. No me llama mucho la atención. No, o sea, prefiero esperar los eventos pintrafas que hay acá en el equipo. Imagínate, va a ser lo mismo, solo que ya tengo una palma grande. Sí. Ajá. Sí, le ponen palito a palito. Palito a palito. Ah, cierto, se viene el palito a palito. Los robo ideas. Sí. Saludos. Que viva la creatividad, este. Saludos. Yo nunca lo vi en un evento de otro país, por acaso. Tampoco sacó las reglas de otro país. Sí, sí. Nada, son muy originales. Innovador. Sí. Hasta da envidia, porque a veces. Justo yo también pensé la misma idea, pero no sé cómo ellos la terminan teniendo, ¿no? Sí, increíblemente nos leen la mente. Cuando teníamos nuestro espía. Sí, teníamos. Espía. No, sí teníamos nuestro espía. Y tenemos tres aún. No, pero es que el espía que teníamos era conchudo, porque grababa las conversaciones. Y es más, llamaba en ese rato. Así era. No, eso no sé. Ya me dices después. Así, terminando eso. Bueno, creo que estamos terminando y teníamos una cancioncilla por ahí que queríamos escuchar. No va a durar tanto, por si acaso. Sí va a durar. No va a durar una hora y media. Yo no necesito hablar de hora y media todos los fines de semana cuando lo hagamos. Sí, vosotros va a ser quincenal. Más, sí. Media hora entre los cinco está bien. ¿Media hora entre los cinco? Es imposible. 50 minutos, 10 para acá. Una hora no sale. Sí. No, pues que mira, si vamos a hablar tanto, ¿quién nos va a escuchar? Tampoco te hablamos de cosas divertidas, solo para los adultos, creo que tienen. Sí, tenemos que mejorar. Digamos que este es un beta. Beta. Ya. Igual beta. Solo lo escuchamos nosotros, se lo escucha alguien más, este, los mato. A ver, creo. Ah, tenemos Satsugai. Satsugai. ¿Qué ponemos para terminar? Había. Ah, teníamos nuestra canción de Iron Man. Y no la pusimos mientras hablábamos. Sí, sí, sí la puse. Entonces vamos a poner la de Lucky y nos quitamos. A ver, despídense. Y nos vemos. Hasta una nueva oportunidad en. ¿En qué? Estamos buscando nombres. Panadería extrema. Panadería extrema. Mezclando tus sentidos. Ya, nos quitamos, chicos. Chao. Pan de papa, el pan de papa. Sí, al que escuche esto, voy a regalar una entrada. Para el cochino mente. Sí. Sí, aguantan. Sí, sí aguantan. Ya. Chao. Nos vemos. Adiós. Chao. Espérate, pausa. Nos vamos a ir con la de la que estaría. Ya. Yeah. Esa no me gusta. A ver, vamos a ver qué tal. Ahí está, ese sí es para despedirnos. Hasta una nueva oportunidad en el Freaky Channel. ¡Hasta ya que! Adiós.